venimos en todos lados tratando de sostener, digamos, que los trabajadores no los toquen, digamos, sabemos que la situación difícil en estas políticas nacionales y provinciales, y bueno, nos chocamos con estas decisiones que muchas veces no entendemos, ¿no? Y sobre todo, y esto yo lo he dicho a un funcionario hace unas horas, el mismo gobierno es el que convocó a ATE para tener una mesa de diálogo, para, digamos, que toda dificultad o problema, digamos, de la organización que llevemos a una mesa para, digamos, entendernos. Veníamos prácticamente trabajando bastante bien y, bueno, no entiendo por qué se toman estas definiciones que son arbitrarias y sobre todo, ¿no es cierto?, en trabajadores que no tienen el derecho a la defensa. Hoy el trabajador becado no solamente que no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social. 3.800 pesos cobran algo. 3.800 pesos. 6 horas, o sea, diarias. 6 horas y en algunos lugares más horas todavía, y con algunas obligaciones, ¿no es cierto?, que no le corresponden a un operador o a un profesional. Se da el caso de mucho apriete, sobre todo por esta situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de su contratación, que prácticamente ante un enojo o ante el querer de un funcionario de si le gusta o no, ¿viste?, lo despiden. Así que nosotros estamos muy enojados, digamos, estamos con mucha bronca e impotencia, porque venimos siguiendo no solamente este despido que se dio ahora, sino tenemos un despido en Sierra Grande de una compañera del CAINA, becada también, dos despidos en Chimpay, que lo venimos llevándolo a la mesa, pero bueno, parecería que a los funcionarios, al ministro Galli, no le importa, ¿no es cierto? No le importa esto, no le importa si realmente cómo funcionan las instituciones. Hoy tenemos el Valle Medio con el estado de asamblea permanente y nosotros estamos ya a punto de anunciar ahora una profundización de las medidas contra esta arbitrariedad de poder de seguir despidiendo gente, ¿no es cierto?, en el estado provincial. Muchos hoy nuevamente se detienen en el vidrio roto, más que en lo profundo. ¿Qué se puede decir al respecto de eso? Mira, siempre, bueno, como decís vos, ¿no?, que realmente lo profundo es otra cosa. Nosotros tratamos de contener muchas veces, ¿no es cierto?, en las protestas, en el sentido de que se pueda escuchar nada más. Ayer varios periodistas me dijeron que nosotros habíamos tomado la delegación, de que se habían roto cosas, pero bueno, es la palabra de uno contra el otro. O sea, realmente nosotros no tomamos nada, solamente pedimos hablar con... A mí me hicieron pasar, incluso me atendió un abogado que dijeron que ellos no estaban dispuestos a recibirnos porque la decisión estaba tomada. Y no hay vuelta atrás, digamos. No, Valeria está despedida. Está despedida. Nosotros creemos que hay posibilidades de reconsiderar la situación, porque si no iremos, ¿no es cierto?, seguiremos con las acciones políticas del sindicato, ya te digo, anunciando en breve, ¿no es cierto?, la profundización de las medidas en toda la provincia de Río Negro, en todas las delegaciones de desarrollo social y sobre todo las acciones legales, ¿no es cierto?, porque la compañera Valeria es delegada sindical y está amparada por la ley en el tema de la tutela sindical. Pero bueno, esto es conocido por Galli. Pero acá, bueno, seguimos con funcionarios que se empecinan, ¿no es cierto?, en que acá hay cuestiones de caprichos y bueno, me parece que no se puede conducir, digamos, un ministerio de esta manera. Más de todo, cuando uno llega a una instancia de diálogo para poner las cosas sobre la mesa, le venimos exigiendo, ¿no es cierto?, y para nada, no dan respuesta. Y nos preocupa realmente que en un marco, ¿no es cierto?, de una situación muy difícil para el gobierno provincial, el gobierno esté apostando, ¿no es cierto?, hacia el conflicto. Acá hay un único responsable, que es el gobierno, el ministro Galli, que es el que está llevándonos, ¿no es cierto?, a que nosotros reaccionemos de alguna manera, porque si no, no podemos ver que a nuestros compañeros todos los días, hoy ya se está comentando de que puede haber otra baja en el mismo CAINA, de traslado, ¿no es cierto?, de operador. Entonces parecería, no sé, en qué estamos, ¿no? Porque es una violencia, a nosotros nos dice que somos violentos, pero la violencia que está ejerciendo este Estado es tremenda, ¿no es cierto?, hacia los trabajadores. ¿Por qué no se terminan las becas? Yo creo que es un sistema que le conviene y bueno, que le conviene, ¿no es cierto?, al Estado, de en el sentido de seguir manteniendo esta precariedad, primero por esto, esta cuestión, ¿no es cierto?, de manejar a como quieran ellos, ¿no es cierto?, a los trabajadores, en los horarios, en las exigencias. Yo realmente no entiendo, ¿no?, porque hoy estamos, está en el tapete la situación, ¿no es cierto?, de un juez, que o un ex juez, o que está ahí denunciado, sí, sí. Donde se produjeron muchas cuestiones muy delicadas, ¿no es cierto?, y fallas también que hubo de parte del Ministerio de Desarrollo en el CAINA, y hoy no puedo entender que todavía el 99% de los trabajadores del CAINA, donde se produjeron estos hechos, siguen todavía becados. O sea, cuando uno mira que realmente para qué lado está apuntando la política, en vez de darle más protección, mayor estabilidad a los trabajadores, la posibilidad, ¿no es cierto?, de formarse y todas esas cosas, nos ocurre estas cuestiones que siguen todavía profundizando una política de precarización. O sea, que nosotros creemos que es parte de una política, no es que no haya política, hay una política de seguir precarizando y seguir dándole así poca importancia, ¿no es cierto?, a las políticas de Estado. ¿Van nuevamente ahora al edificio ahí, Aldo? Totalmente, ahora estamos esperando a la prensa para anunciar, digamos, algunas medidas. Y bueno, y vamos a seguir con la protesta. Lamentablemente, hoy dieron asueto en la delegación. Creo que no sé qué pasa en el ministerio, parecería que le conviene tener que no funcionen. Por supuesto que los culpables vamos a ser nosotros, los violentos de ATE. Pero bueno, creo que la sociedad entera tiene que sumarse a poder parar, ¿no es cierto?, esta violencia hacia los trabajadores y hacia las políticas que está decidiendo el Estado, ¿no?